de sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. ¿Te atreves a abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural? Prepárate, comienza La Puerta Secreta. Muy buenas noches, queridos valientes, bienvenidos a La Puerta Secreta, el programa número 40 ya aquí en Radio 4G. Hoy, para hacer boca, abrimos La Puerta Secreta al Crimen con una guapa pero ambiciosa y perversa asesina que nos presenta Elena Merino. Después, en el Circo de Tres Pistas, tendremos un especial sobre visitantes de dormitorio con Miguel Ángel Plana. Jorge Sánchez nos abre en esta ocasión La Puerta Secreta al Universo, con un mítico y extraño personaje, real o no, yo no lo tengo claro todavía, pero que curiosamente siempre se aparece antes de suceder alguna tragedia. Estamos hablando del hombre polilla. Y cerraremos el programa de hoy con nuestra invitada Nuria Mejías. Nuria Mejías es presentadora del programa Canal del Misterio y nos hablará en esta ocasión de Ouija y bibliomancia. Antes de entrar en materia, les recuerdo que nos podéis seguir por Facebook y por Twitter. La dirección de Facebook es La Puerta Secreta, de Twitter @secretapuerta, y que si quieren volver a escuchar el programa o se lo han perdido y se lo quieren descargar, recordad que a partir de mañana, el lunes, estará ya el podcast colgado en la página central de radio4g.com. Así que saludos de Isabel Laudén, bienvenidos, comenzamos. Si te atreves. Abrimos La Puerta Secreta del Crimen de la mano de Elena Merino y siempre, a menudo decimos que normalmente hablamos de asesinos, hay pocas mujeres y que suelen ser medios más sofisticados, pero en esta ocasión la tipeja de hoy no está nada mal, ¿eh? Es un buen ejemplo. Elena Merino, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, qué lejitos te oigo, espérate. ¿Me oyes lejos? Ahora te oigo más cerca. A ver. No te asustes, por muy asesinas que tengamos aquí. No, ya sabes que a mí los asesinos, precisamente, como siempre los siento un poco lejos, los siento apartados, no me dan exactamente miedo, ¿eh? Me dan más miedo, la gente se ríe y es verdad, me dan más miedo las historias de fantasmas que las historias de asesinos. Ah, soy pues, así de rarita. Cuando quieras, Miguel Ángel, de aquí te asusta enseguida, ¿eh? Empieza a contarte historias de fantasmas, de visitantes de dormitorio y de cosas de esas. Uy, y te puedes morir. Bueno, de hecho, además... Te contaré una cosa que cuando hables con nuestro querido Pedro Amorós lo podrás confirmar. Cuenta. Me imagino que te lo contaría él también. Pues que cuando yo alguna vez, sabes que Pedro le gusta hacer investigaciones de temas paranormales, etcétera, a mí me gusta pasar miedo. Realmente yo no tengo ni idea de cómo se investiga nada de eso, pero me gusta pasar miedo. Y en ocasiones le he acompañado y él siempre me llevaba encantado a la vida. Y cuando fui ya varias veces, pues me dio por preguntarle. Digo, oye, si yo soy tan inútil en una investigación que solo estoy aquí de comparsa, ¿cómo es que siempre me dejas venir? Y luego encima lo paso fatal, yo me asusto, me agarro al primero que tengo cerca para esconderme. Y él me dijo, pues precisamente por eso, porque el miedo atrae a las entidades. ¡Anda! ¡Madre casi, mía! Casi le abofeteo en ese mismo instante. Digo, o sea que me traes como cebo. Y me dijo, pues esa es la verdad. ¡Uy, madre pues mía! No te vayas de safari con él, ¿eh? Que no, me voy siempre que puedo, porque además me lo paso muy bien. Y es que me gusta pasar miedo, pero además me lo paso muy bien, porque mientras se ponen o no se ponen, pues lo agradable es la compañía siempre, ¿no? Pero sí, tú pregúntaselo a Pedro, ¿por qué llevabas a mi miedosa de Elena siempre contigo? Sí, sí, sí. Uy, claro que se lo preguntaré, ya lo recordaré. Bueno, hoy además no hay que temer, porque esta chica además nació en Noruega y luego estuvo en Estados Unidos, o sea que tampoco nos llega muy de cerca, ¿no? No, y aparte a estas alturas durante mucho tiempo su paradero se dio por desconocido, no se sabía muy bien si había muerto o seguía viva y haciendo de las suyas, pero bueno, nos pilla ya bastante, bastante lejos, porque la muerte oficial de esta mujer es en 1908 y la que, bueno, pues queda para la teoría de la conspiración es unas decenas de años después, en 1932-33. En cualquier caso, ya no está entre nosotros y es curioso porque se hizo muy famoso, como todos nuestros oyentes habrán oído hablar, seguramente de Desiree Landru, el que llaman el Barba Azul, ¿no? Sí. Era un hombre que captaba viudas a través de anuncios en los periódicos precisamente para quedarse con su dinero y, sin embargo, ese método lo empleó con anterioridad una mujer, que es esta de la que vamos a hablar hoy, que se llama Del Gunes. Del Gunes nació, como tú dices, en Noruega, nació como Brunilda Poldater Storsen, su apellido Gunes se debe precisamente a su segundo esposo. Ella nació en Noruega en 1959, era hija de un hombre granjero, y dicen ya que desde muy pequeñita tenía mucha afición por el dinero. La hermana había emigrado a los Estados Unidos y allá se fue ella también, con 19 años. Y enseguida encontrará un primer esposo que será Sorensen, Max Sorensen. Ella era una mujer además que ya de físicamente resultaba muy llamativa porque estamos hablando del siglo XIX, y era una mujer que medía 1,83, que ya sería caray, alta en nuestro tiempo. Uf, ya lo sería creo, pero una mujer muchísimo. Sí. Pues imagínate en aquella época, era una mujerota, ¿no? De hecho, casi todas las relaciones sentimentales que tuvo fue con gente, con hombres de su mismo origen nacional, precisamente porque la gente del norte, no los noruegos, etcétera, pues suelen ser muy grandotes, porque si no, imagínate lo que parecerían al lado de esta inmensa mujer. Desde luego. Como digo, pues con 19 años llegó a Estados Unidos, pronto se casará con Max, juntos comprarán una granja que un tiempo después arderá. Alrededor de Del Gunes hay mucha información que sale y entra del terreno de la leyenda. No hay mucha información absolutamente contrastada y como para poderla afirmar o aseverar, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que no podía tener hijos y que con este primer marido adoptó a tres niños. Sin embargo, otras fuentes lo que dicen es que sí tuvo hijos naturales con él, hasta cuatro, y adoptó a una quinta niña. En cualquier caso, sus dos primeros hijos mueren. Dos de esos hijos, mejor dicho, mueren muy pronto, mueren siendo muy pequeñitos, y sobre estas muertes ya empieza también a rondar la sospecha. Todo a partir de la llegada, de la primera tragedia, digamos, que se presenta en la vida de Del Gunes, es sospechosa de estar ocultando un acto delictivo protagonizado por ella misma. Como te digo, ella tiene esta familia, su marido, se establecen en una granja y la granja arde hasta los cimientos. Por suerte la tienen asegurada y con el dinero de este seguro ellos compran una confitería que poco tiempo después también arderá. Qué casualidad, ¿no? De nuevo cobran el seguro. Como digo, también dos de los hijos de esta mujer fallecerán. Casualmente también estaban asegurados, también cobrará por estas muertes. Y por último será su propio esposo el que fallezca. Según los datos médicos oficiales, moriría porque tenía el corazón extrañamente agrandado. Sí. Pero sobre este fallecimiento también ronda la sospecha de que pudiera haber sido envenenado. De hecho, los familiares de Soderson pidieron una investigación, se sospechó seriamente de que efectivamente la muerte podía haber estado provocada. Ella en algún momento también alegó que cuando su marido se quejaba, ella le daba unas hojas medicinales. Se sospechaba que el marido podía haber muerto por ingesta de estricnina. En cualquier caso, ella cobra el seguro, aquello queda en agua de borrajas, nunca mejor dicho, y ella se marcha a La Porte, creo que antes recala en Chicago, donde comprará una pensión, después esta pensión de nuevo arderá, y finalmente recala en La Porte, en Indiana, donde comprará una granja. Como digo, todos estos siniestros, todos estos incendios, se sospecha, o casi se da por hecho, que fueron provocados precisamente para estafar al seguro. El último de los incendios ya le costó mucho cobrarlos, ya el seguro, pues obviamente, tenía sospecha, una severa investigación, y aquí es probablemente el porqué. A partir de este punto hay un cambio, sobre todo en los métodos de Bell. Ya no arderán sus propiedades, por lo menos hasta el final no arderán de nuevo sus propiedades, sino que se dedicará directamente al asesinato. ¿Para qué nos vamos a andar con lo que hay que hacer cuanto antes, ¿no? Claro, para directamente. Vamos a andar con mudanzas, pudiendo hacerlo de otra forma. Entonces ella empezará a emplear el método que haría famoso Landru. Ojo, cuando llega al aporte poco tiempo después se casará, en esta ocasión con Pete Gunes, que es el que le da el apellido por el que se ha hecho famosa. Con este hombre apenas durará el matrimonio un año, porque fallecerá de una forma también muy sospechosa y extraña. En este caso no hay indicios de envenenamiento, sino directamente un hacha se le cae en la cabeza. Caray. Clavándosele, obviamente. Sí, sí. Un hacha se le cae de golpe y porrazo de una estantería con tan mal tino, o buen tino, según se mire, que le atraviesa la cabeza y lo mata. Obviamente, tampoco desde el principio se lo creyeron, hubo una cierta investigación, pero bueno, la falta de pruebas hizo que esta mujer pudiera seguir con su vida. Al cabo de un tiempo empezó a poner anuncios en los periódicos buscando marido. Fíjate. Ella busca marido, además no busca cualquier marido. Ella directamente se vende a sí misma como una viuda atractiva. De aquellas, esta mujer había engordado considerablemente, tenía 4 hijos. Como no tenía dientes, había comprado una dentadura de oro. Os recuerdo que medía 1,83, pesaba 90 y tantos kilos. Es decir, lo de viuda atractiva, es verdad que en otros tiempos se tuvo otros gustos, pero yo me figuro que ni siquiera entonces la visión real de esta mujer satisfaría exactamente a los hombres, que no solo respondían al anuncio, sino que acudían al llamamiento hasta la granja que esta mujer tenía en Indiana, ¿no? Hombre, el mote era Bell Gunness, o sea, de Bella, ¿no? No es un mote. Este es el nombre que ella americanizó, porque Brunhilda, sí, o Brunhild, como creo que se diría, o algo parecido en noruego, parece que no sería tan sencillo como hacerse llamar Bell, ¿no? Ya, se lo puso ella misma. Y más anglosajón, pero no era un mote. De hecho, ahí están las imágenes de ella. Sí. Es verdad que la más famosa, que está con sus hijos, está sentada y no se puede ver la envergadura, el tamaño que tenía esta mujer, pero sí se le puede ver la cara ya desgastada. Estamos hablando de cuando esta mujer empezó a buscar marido, ya tenía 40 y tantos años. Que hemos de recordar que en a principios época del siglo XX, claro, esto era ser muy mayor. Sí, ahora, sí, con claro, los 40, como todos sabemos, son los nuevos 30. Hombre, ¿quién se atreva a decir a alguien lo contrario? Pero en aquellos tiempos los 40 eran, pues posiblemente como ahora, unos 50 largos, 50 y tantos, muy largos, cerca de 60, 60 y tantos, ¿no? Por lo tanto, una edad en la que la mujer ya era muy madura y esta, encima que había trabajado en el campo, que era granjera, pues estaba especialmente estropeada. Es decir, sí, que lo de viuda atractiva, viuda no sí, atractiva a lo mejor por otras cuestiones, pero físicamente no lo era, ¿no? Uh-huh. Sí podía ser atractiva la descripción de su economía que ella misma hacía en este anuncio. Ella decía que tenía una finca de muchísimos acres, que valía como mínimo unos $20,000 y que por lo tanto esperaba que quien contestara al anuncio fueran hombres solventes. Ella no quería nadie que le hiciera perder el tiempo. Sí que es cierto que lo que decía es que trabajar en la granja más cuidar de sus hijos le resultaba un trabajo agotador y que ella lo que quería es poner todo lo suyo en manos de un compañero fiel, leal, bueno, etcétera, con el que pasar su vida en confianza. Qué pero mal. Para, digamos, responder a esa confianza que ella ofrecía, exigía también una muestra. Y ya que ella iba a aportar al matrimonio un mínimo en valor de $20,000, pedía que cualquiera que respondiera a esa carta aportara una especie de fianza matrimonial de $5,000. Mm. Es verdad que yo esto también lo pongo un poco en tela de juicio, porque muchas de sus víctimas acudieron con algo de dinero, pero no una suma tan importante. Sí, ella se consiguió recaudar de estas pretendientes futuras víctimas, pues cantidades que rondaban los $1,000, $2,000, botines algo mayores, 3,000, etcétera. Pero en cualquier caso, por eso yo sí que ella exigía cierta solvencia económica, obviamente, a quien respondiera al anuncio, pero pongo en tela de juicio que realmente pidiera una cantidad concreta y que encima esa cantidad fuera tan alta como $5,000, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, pues uno tras otro fueron cayendo en esta trampa. Acudían hombres, el primero ella hizo que pasara por su primo. Eran hombres que además, pues bueno, pues en aquella época tampoco había una comunicación tan fluida, de tal manera que se tardaba mucho tiempo en echarles de menos, y más, sobre todo si eran hombres viudos o eran hombres solteros y por lo tanto pues tenían poca familia a la que notificar que sus intenciones eran ir a buscar esposa a Indiana, ¿no? El caso es que mientras tanto ella además contaba con un ayudante, con un empleado, Ray Lafferson, que al mismo tiempo era su amante. Era su amante, él era un ayudante de la granja que también satisfacía, digamos, otras necesidades de la viuda. Este hombre fue muy eficiente durante todo el tiempo en el que Bell iba recaudando estos pretendientes a los que la gente veía entrar pero nunca salir. Hasta que llegó uno que le puso especialmente nervioso, porque él, este hombre, Ray, estaba verdaderamente enamorado de su patrona. Uh-huh. Pero llegó un pretendiente, Andrew Helgelien, que hablar noruego no es lo mío. No, claro. Directamente, Helgelien. Bueno, pues Andrew Helgelien llegó, contestó a las cartas de invitación de Bell, acudió hasta allí, y este, pues a Ray le molestó especialmente. Se ve que lo vio, tal vez, sí, un rival para pues sus amoríos con la patrona. Yeah. De tal manera que empezó a causar ciertos problemas en la granja, hizo algunas escenas incómodas y acabó Bell poniéndole de patitas en la calle. Este individuo, muy enfadado, muy rebotado, en la cantina del pueblo empezó a alargar más de la cuenta y dijo que Helgelien no iba a ser un incordio para él, porque pronto acabaría sus días como el resto, totalmente sepultado. Bueno, mientras tanto, este Andrew, el último pretendiente de Bell, además, antes de partir hacia Indiana, él sí tenía un pariente próximo que era un hermano y le había dicho: he conocido a una mujer por carta y voy a ir a conocerla, vive en tal sitio, le había dado todos los datos. Yeah. Después de 5 meses sin saber de él, su hermano escribió a Bell tratando de saber cuál era el paradero de su hermano. Y Bell le contestó con mentiras, le dijo: pues vino aquí, pero se marchó, creo que ha ido a ver a parientes a Noruega. Esto era imposible. El hermano bien lo sabía, de tal manera que en cuanto pudo acudió también al último sitio donde había sido visto con vida su hermano para empezar a investigar, para ponerse en contacto con la policía. Pero Bell, que no era en absoluto tonta y que ya era muy larga y que ya tenía efectivamente muchísima experiencia como estafadora y a estas alturas también como asesina serial, sí. Se puso el parche antes de que le saliera el grano, sabiendo que el hermano de Helgensen iba a acudir en su búsqueda, fue a la corte, fue a ponerse en contacto con un abogado y lo que hizo fue acusar a Ray, a su antiguo empleado, de amenazas. Le dijo, tengo muchos problemas con este hombre, me está amenazando, yo le he despedido, sé que me ama, y él pues vuelve una y otra vez a la granja y dice que va a acabar conmigo, que va a acabar con mis hijos. Después de hacer esto, poco después, la granja donde vivía Bell con sus cuatro hijos ardió hasta los cimientos. Yeah. Y coincidía justo con la llegada del hermano de Andrew, de este último pretendiente, a buscar dónde pues a preguntar, sí, a averiguar, dónde estaba, porque sabía claro. que la viuda le había mentido, ¿no? Y se encontró precisamente este terrorífico siniestro del incendio, etcétera. Pero no se conformó, la gente pensó que era una terrible tragedia, en la que había muerto los cuatro niños y había muerto Bell, porque además entre los escombros de la casa y las cenizas aparecieron efectivamente los cadáveres de cuatro niños y el cadáver de una mujer decapitada, que en un primer momento se creyó que podía ser la propia Bell. Pero el hermano de este último pretendiente, de esta última víctima, no se conformó y le pidió a la policía que siguiera indagando. Enseguida, efectivamente, fueron sometidos los cadáveres a autopsias. Sí. Se vio que los cuatro niños parece que habían muerto por envenenamiento. Y sobre todo se vio que el quinto cadáver, que en un primer momento se pensó que podría corresponder a la mujer, morfológicamente no era adecuado e incluso no se correspondía por la dentadura a Bell Gunes. Por lo tanto, pese a que se decretó oficialmente su muerte, se quedó siempre en la duda de si efectivamente era ella o no. En cualquier caso, a la insistencia de este hermano, del desaparecido Helgelien, sí. otra vez voy a intentar decirlo. Del hermano, Díaz Ecas, del hermano, ya está. No, no sabéis lo que estoy sudando para cada vez que me tengo que enfrentar a este apellido. Que a mí me pasa lo mismo con el japonés, no te preocupes. Di el nombre y ya está, no digas el apellido. Bueno, pues como decía, Andrew, esta última víctima de Bell Gunes, insistió en que siguieran investigando y efectivamente lo que se hizo fue empezar a excavar alrededor de lo que había quedado de la maltrecha granja y se descubrió hasta 14 cadáveres de hombres. Estos pretendientes que iban respondiendo al anuncio de la viuda negra, ¿no? De la barba, le llaman la mujer Lady Bluebird porque, bueno, pues se le llama barba azul a Desiree Landru, ¿no? Y entonces intentando hacer una especie de equiparación, sí. a ella le llaman Lady Barba Azul, ¿no? Como digo, fue oficialmente declarada muerta en las mismas fechas en las que ardió su granja. Ray Lanfer, este empleado que supuestamente había empezado a dar problemas y que al final ella había desviado la atención contra él, acabó confesando que efectivamente había sido el cómplice de su amada, de la desaparecida Bell Gunes, aunque él insistió hasta el día de su muerte en que ella seguía viva, sí. y además dijo, debió de amarme de verdad porque yo también sigo vivo, ¿no? En realidad no le amó, simplemente él no tenía nada que apuntar, era un trabajador y no tenía dinero. Él, como digo, confesó que sí, que efectivamente él había ayudado a excavar las fosas donde se habían deshecho de estos hombres. Sí. Se sospecha, en cualquier caso, que las víctimas de Gunes fueron muchas más, hay que le atribuye hasta 40 asesinatos, incluyendo los de sus dos maridos y los de todos sus hijos. Y los hijos, que eso es lo estos tremendo. Primeros que asesinó para cobrar el seguro, supuestamente asesinó pero, para cobrar oye, el seguro. Pero, oye, ¿los mató a sus propios hijos para cobrar el seguro? Esa es la... Es que... Esa, como digo, es la leyenda que existe y que sobrevolará siempre sobre Bell Gunes. Me parece excesivo. También es una época en la que la mortalidad infantil era muy alta y estos dos niños en concreto fallecieron siendo muy pequeñitos. Los otros cuatro cadáveres que aparecieron en la granja calcinados ya eran un poquito más mayores, pero los dos primeros que fallecen sí que eran niños muy pequeñitos. ¿Por qué se cree que los mató? Pues porque estaban asegurados, tenían un seguro de vida y bueno, pues es uno de los métodos que parece que efectivamente esta mujer psicópata del libro empleaba. Siendo un caso tan antiguo, afirmar que los hechos fueron 100% así, a mí me parece un poco arriesgado. Claro, no hay tanta información, no está tan documentado. Claro. Oye, te diré que, ojo, que una mujer, muchos años después, en 1931, una mujer que se conocía como Esther Carlson, fue detenida en Los Ángeles, precisamente acusada de envenenar a su marido. Era el año 1931 y esta mujer tenía unos 72, 73 años. ¿Y era muy alta? Mucha gente que la vio, yo la he visto en imágenes y a mí no me parece especialmente alta, ¿eh? Pero mucha gente que la vio por fotografías, etcétera, la identificó como Belle Winner. Yo no sabría deciros si es así. Es curioso porque hace relativamente poco, de hecho en el año 2007, se intentó identificar el cadáver de esta mujer que apareció decapitada en la granja. Se intentó identificar este cadáver con mediante pues los familiares de los descendientes de la hermana y un sobre de una de las cartas que apareció de Bell, donde se creyó que podía haber suficiente ADN. Se trató de descifrar el código genético para ver si se podía efectivamente ya salir de dudas sobre si ese cadáver correspondía al de Bell Gunner, pero efectivamente la muestra no fue suficiente y sigue en el limbo sin saberse exactamente si fue así, si ella acabó en este incendio. Por cierto, del incendio se le acusó a Ray. Se acusó de haber prendido fuego a la granja, pero al final lo que nos ha llegado a nosotros como la historia terrible de esta espantosa mujer criminal en serie es que fue ella misma la que utilizó ese subterfugio para liberarse de cualquier atadura, incluida a sus hijos, posiblemente tuviera bastante dinero de todas estas fechorías, fingir su propia muerte y rehacer su vida en cualquier otro punto. Pues muy posible, porque no tenía un pelo de tonta. Por cierto, este Ray, supongo que le condenarían, ¿no? Acabaría sus últimos días en prisión. El ayudante. Le condenaron a veintitantos años. Sí, le condenaron a veintitantos años de prisión, precisamente por cómplice. No se le llevó a juzgar por asesinato y por el incendio, como digo, por haber sido cómplice, al menos en la ocultación de estos cadáveres. Oye, una curiosidad, es que yo he leído por ahí, que bueno, pues probablemente sea leyenda, pero que por los móviles que le llevaban a esta chica la motivación, es que según he leído, esta mujer participaba en una fiesta y fue atacada por un hombre que, bueno, pues no sé si queriendo o no, le dio una patada en la tripa y a raíz de eso, pues perdió el hijo que llevaba en las entrañas. Y que esta mujer, a partir de eso, empezó a cambiar, porque no lo culparon como el que le había dado la patada, era rico. Y pues no lo consideraron culpable porque el poderoso don dinero, pues ya se sabe. Y que a raíz de eso, pues incluso este atacante murió poco tiempo después, esta cambió y que podía venir, el origen podía venir a raíz de todo esto, de cómo le. Pero por lo que me está diciendo, lo materialista que era, no creo yo que tenga mucha base, ¿no? Claro, yo conozco esa parte de la historia. Lo que pasa es que, de nuevo, yo también la pongo un poco en duda, porque esto ocurría antes de que ella emigrara a Estados Unidos. Ya hemos dicho que ella emigró con 19 años. Sí. Me parece raro que todavía estando en su aldea natal, sin casarse, ella, siendo tan joven, estuviera ya embarazada por primera vez. Pero en cualquier caso, yo creo que una persona que tiene esta frialdad y que al fin y al cabo tiene un móvil económico en todos sus crímenes, claro, no necesita un detonante realmente para empezar a matar. Yo creo que simplemente pues encontró que era un método mucho más sencillo para conseguir eso que tanto le gustaba, según su propia hermana, que era el dinero, ¿no? No sé si qué puede haber de verdad en esa historia. Ya te digo que yo la pongo un poco en duda, sobre todo porque tampoco en la historia aclaran quién sería el padre de ese niño que pierde. Sí. Ella todavía vivía con su familia de origen, quiero decir, con sus padres. En fin, yo tengo mis dudas. Sí, parece que contradice mucho el carácter materialista de ella. Bueno. Pero ya te digo, también te advierto que si lees 8 relatos de Belle Gunner, vas a leer 8 historias distintas. Por cierto, una película hay, ¿no? Sí, hay una película del 2004. Bueno, en realidad está inspirada en el caso de Belle Gunner, pero es una recreación del personaje que interpreta Elizabeth Hurley, que es una actriz que tiene que interpretar el personaje de real de Bell Gunness en una película, y investiga o averigua sobre su vida y se siente atrapada por esa historia. La película creo que se llamaba en inglés Method, Obsesión, de Obsesión, la marca del asesino, ¿no? Method. Bueno, de todas maneras ha habido muchas viudas negras. Había una película que también era el caso de la viuda negra, que mataba, buscaba a los ricos, se los camelaba y luego pues los envenenaba. Y bueno, pues es una, siempre es un argumento muy muy utilizado y que da origen a películas de... Hombre, la mejor de todas, sin lugar a dudas, y estarás conmigo, Elena, ya utilizando el recurso del barba azul, Landru, es Monsieur Verdú de Charles Chaplin. Sí. Eso es una obra maestra absoluta. Esa no la he visto yo. Bueno, pues Elena, que pases una feliz noche, que te olvides de los asesinos y una dulce semana. Y aquí te esperamos con más asesinos y leyendo tu libro Atentos, En la piel del asesino, que nos está encantando. Venga, cuídate. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Casi prefiero la silla eléctrica, joder. Dulces breguitas de algodón. Yo participé en cada uno de los asesinatos. Señor, perdóname. Necesito unos pulmones. Eso sí les teméis y a mí, ¿no? Elena Merino nos abre las oscuras mentes de los más terribles asesinos y nos invita a la escalofriante experiencia de Vestir su piel, un libro ilustrado por Salvador Larroca. En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales. Resérvalo en www.glifos.net. Radio 4G, toda la radio que soñaste en un clic. Miguel Ángel Plana, buenas noches. Hola, buenas noches. Te echábamos mucho de menos, ¿eh? Sí, la verdad es que estaba muy ocupado últimamente con algunas historias relacionadas con esos proyectos que yo tengo, cinematográficos y literarios. De todo. Y no he podido dedicar mucho tiempo a preparar bien la sección, recurriendo a archivos de audio de cosas ya hechas o preparando brevemente algunas entradillas relacionadas con temas que hablaban mis compañeros, pero volvemos ya a la normalidad con la primavera a cuestas y empezamos esta singladura recuperada con un tema absorbente del que ya hemos hablado en el programa, en otras secciones, que es el de los visitantes de dormitorio, pero vamos a centrarnos en un caso y en su adaptación literaria y cinematográfica, aparte de mencionar algunos otros temas más o menos relacionados con estos casos, ¿no? Muy bien. A ver, pues ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con música, como siempre. Digamos que esta pista musical del circo va a estar encauzada hacia la banda sonora de la película de la que hablaremos más tarde. La banda sonora es de Charles Bernstein y la película es El Ente, que estaba inspirada en un caso real, aunque el personaje de la cinta se llama Carla Moran. Y es una mujer que sufrió ataques de índole violentos y sexuales por parte de No se sabe. Como dice el, como bien describe la película en su título, entes de ultratumba, ¿no? Sí, sí, que no se ven. Charles Bernstein es un compositor veterano ya, con más de 100 películas a sus espaldas. No muy renombrado, no muy popular o muy conocido, entre comillas, por supuesto, puesto que no tiene composiciones de éxito o temas especialmente atractivos, pegadizos o llamativos, e incluso tampoco Oscars, ¿no? Sin embargo, pues es un tipo muy, muy efectivo y muy profesional, que ha trabajado muchísimo en la televisión sobre todo, y que el mismísimo Tarantino reutiliza algunas partituras musicales de las bandas sonoras de este compositor, de Charles Bernstein, para rellenar algunas de sus películas como Kill Bill o Malditos Bastardos. Posiblemente la banda sonora más importante de este compositor sea la banda sonora de la primera entrega de Pesadilla en Elm Street, de la que también hablaremos en la sección, puesto que más o menos toca quizá un poco más fantasiosamente el tema de los visitantes de dormitorio. Sueños que matan. Y bien, este fenómeno, que entre otros nombres, aparte del de visitantes de dormitorio, también puede ser conocido como moradores de alcobas, supuestos fantasmas que entran en nuestro cuarto para presenciar nuestros sueños, etcétera, ¿no? Pero hay algunas claves que pueden permitirnos más o menos orientar las investigaciones respecto a qué son o por qué se aparecen, ¿no? Pero vamos a introducir este tema musical para animar un poquitín la sección. Muy bien. Música. Bueno, la verdad es que quien diga que no ha tenido experiencias de este tipo miente, porque yo creo que prácticamente la totalidad de la población en un momento determinado o por las circunstancias que sea, durante la noche ha sufrido ese tipo de experiencias, ¿no? Incluso de niños, posiblemente también muy asociados con el tema de la variante angelical, ¿no? De las figuras de luz, los ángeles de la guarda, o sea, imágenes protectoras. Eso un día tenemos que entrevistar a Gloria Alonso, que la pude conocer la semana pasada, y es una especialista en estos temas de ángeles de luz, y además que quiere un día intervenir, o sea que ya hablaremos con ella. Yo, quizá para concretar un poco, yo recuerdo haber tenido experiencias de esta índole. Evidentemente las explicaciones, como ya veremos, son muy diversas, pero sí que recuerdo una especialmente cuando era muy pequeño, que se me quedó grabada, de estar, porque yo era también, como la mayoría de los niños, bastante asustadizo, ¿no? De hecho, esa es una de las explicaciones que puede haber respecto al fenómeno. Y recuerdo vívidamente haber estado en la cama con una sensación de angustia y de miedo de no poderme mover paralizado, y pero estar despierto, ser consciente de que era estaba despierto. Porque eso te pasa mucho cuando sueñas, que no te puedes mover. Intentas hacer alguna acción y no hay forma. Pero en pesadillas, no en no despierto. Yo, a mí no me ha pasado, el estar despierto y sentir el peso de un cuerpo sentándose en los pies de la cama, uh-huh, e intentar levantar la mirada para comprobar que era a lo mejor mi madre, mi padre o mi abuela o algo, y después de haberlo conseguido tras mucho esfuerzo, seguir sintiendo el peso en los pies de la cama de alguien sentado y no ver a nadie, y posteriormente ver cuando se incorporaba una especie de figura luminosa. En mi caso era una figura luminosa que, claro, es muy fácil asociar, pues eso, a espíritus benefactores, ¿no? Por decirlo de algún modo. El caso es que es, para muchos es un simple mito, una invención de la imaginación, ¿no? Que es un poquitín heredera de esos viejos miedos que teníamos de niños, ¿no? Que todos hemos tenido de niños cuando veíamos o intuíamos tenebrosas formas en el dormitorio, ¿no? Mm. Que estaban provocadas por los objetos o los accesorios que había dentro de la habitación. Y que siempre teníamos la costumbre, a lo mejor posteriormente ya un poco más mayores, de mirar siempre dentro de los armarios, debajo de la cama, detrás de la puerta, a ver si había algo escondido, ¿no? Ese miedo característico. Yo recuerdo que de pequeña vivía en un chalet que era muy grande y claro, por la noche estaba todo oscuro y estaba a las afueras de Teruel y a lo mejor te mandaba tu madre, pues oye, vete a apagar la manguera que estaba pues en el quinto pino y estaba tenías que ir andando a oscuras. Y yo, por ejemplo, una cosa que hacía mucho, no sé por qué, me daba por cantar. Para combatir ese miedo, que era como, que voy yo, que se alejen los malos, ¿no? Los fantasmas y los ogros que estoy pasando por aquí, que tendrías que hacer todo lo contrario, ¿no? Ir sigilosamente y que no se enteren. Pero mira, lo de cantar debía ser como un mecanismo de defensa. Bueno, pido un poco disculpas a los oyentes porque a pesar de mis recientes problemas de salud, parece ser que no acabo de curarme del todo muy bien el constipado y de vez en cuando todavía tengo un poquitín de carraspera, ¿no? Ahora que es algo totalmente contraproducente para el negocio al que nos dedicamos. Sí, yo también lo he cogido, o sea, que no te preocupes. Por lo que decíamos, una de las explicaciones puede ser que esos miedos primigenios que teníamos de niño, en la edad adulta, se conviertan en una especie de extensión que se han quedado en nuestro cerebro como una fobia que no hemos superado plenamente, uh-huh, y que se nos presenten con ese total convencimiento de que esos temores son ciertos, ¿no? Vamos a pasar un poquitín a ver las explicaciones o las claves o los distintos tipos de fenómenos que pueden ir asociados a ellos y que se extienden en el tiempo, ¿no? La historia se ha conocido de diversas maneras este tipo de fenomenología. La primera, posiblemente, y la más extendida en los últimos años, es la que nos habla de, siempre hablando de teorías, digamos, no científicas. Sí, ¿eh? Claro, que eso ya hay que entrecomillarlo. La que piensa que los visitantes de dormitorio pues serían extraterrestres que nos visitan de noche para observarnos y analizar nuestros sueños, nuestras respuestas biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto en casi todos los casos de abducción. De hecho, y posiblemente uno de los casos más popularizados, que es del escritor americano Whitley Strieber, que lo ponía en imágenes Christopher Walken en aquella película Communion, sí, donde el fenómeno de las abducciones empezaba en el dormitorio del abducido, ¿no? Con la visión de esos seres diminutos y con ojos grandes y malmendrados y saltones, ¿no? Los típicos grises, que además se entremezclaría también con el aspecto quizá demonológico o diabólico del fenómeno, puesto que en la época medieval, cuando no teníamos ese punto de vista de la tecnología, este tipo de presencias eran asociadas con los incubos y los súcubos, con los demonios machos o los demonios hembras, que lo que querían era copular con los humanos para utilizar su semen o sus óvulos para engendrar criaturas diabólicas, extrañas, ¿no? Encaminarnos hacia el mal. Sí, hay muchas películas también. De... E incluso visitantes de dimensiones paralelas que en un momento determinado se abren esas puertas que unen esas dimensiones y permiten o nos permiten en esos estados un poquitín alterados vislumbrar lo que hay en esos otros universos o que ellos nos vislumbren a nosotros. Uh-huh. Una de las otras interpretaciones que puede haber son quizá una de las más esotéricas, es la que son proyecciones de nuestra mente, ¿no? Entre ellas esta que quizá más científica, que es la de los temores de nuestra infancia, sí, que se han acumulado al no haber sido superados totalmente y que esos recuerdos de vez en cuando se nos despiertan. También podríamos estar hablando de fantasmas o de proyecciones astrales de nuestros propios niños interiores. Yeah. Esta teoría explica el hecho de que muchas de esas apariciones coincidan con la identificación de entidades, digamos, pequeñas o menudas, ¿no? Como sería en el caso también de los alienígenas vistos por algunos de los abducidos cuando han tenido sus experiencias en sus propios dormitorios. Uh-huh. De hecho, mucha gente que ha sufrido ese tipo de experiencias a veces los confunden con sus hijos, que se ha despertado el niño a mitad de noche y ha acudido a la cama, ¿no? Claro. Y crees que es, uh-huh, que es tu hijo. También podría ser, por ejemplo, pues una experiencia extracorpórea propia nuestra, de nuestra propia alma, nuestro propio espíritu o karma que, uh-huh, saliera de nuestro interior, que nos observara a nosotros y que nosotros también lo pudiéramos observar y tuviéramos la sensación de esa falsa presencia dentro del dormitorio. Que a ti te ha pasado también. Sí, también he tenido alguna experiencia de esas, pero... Te ha pasado de todo, ¿eh? No, lo que pasa es que yo, aunque tengo una mente abierta, yo me acoplo más a las explicaciones más o menos científicas. Más científicas, ¿no? Claro. Luego, en el caso de los fantasmas, pues pueden ser tanto seres queridos que vienen a protegernos, coincidiría con el tema de los ángeles de la guarda, ¿no? Mm. Por decir de alguna manera... e incluso de entidades que moran en esa casa o almas de paso que están torturadas, quieren una ayuda o simplemente que vienen a hacernos la puñeta. Claro. Como también puede ser alguna de esas experiencias desagradables que la gente tiene en estas situaciones, ¿no? Como las casas encantadas, ha habido casos tremendos. Ya a nivel científico, pues puede ser simplemente una enfermedad pasajera que nos hace ver y sentir cosas que no están en nuestro entorno, pero que los ojos perciben como reales. Alucinaciones, puede ser un reflejo de una enfermedad mental o pequeños problemas puntuales del cerebro. Mm. Pero quizá las dos explicaciones más extendidas son las de las llamadas alucinaciones hipnopómpicas, que son aquellas que se producen en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, es decir, cuando nos estamos despertando. Sí. Son percepciones visuales y además tan intensas que pueden llegar a ser incluso auditivas o táctiles, ¿no? Que aparecen cuando estamos a punto de despertarnos y cuyo vínculo con la realidad objetiva pues no está muy claro, ¿no? Pero son experimentadas como tales, ¿no? Como si fueran vivencias reales, de tal manera que el sujeto no las distingue de una experiencia normal vivida completamente despierto. Sí, pero los sueños también los experimentas como muy reales, cuando estás soñando profundamente. Claro, es que estas cosas ya tienen que ver con el fenómeno más conocido de la parálisis del sueño, que es otro de los nombres con los que se puede conocer esta experiencia, o la de los terrores nocturnos, ¿no? Las imágenes hipnagógicas son esas alucinaciones que también se producen tanto visual como auditiva o táctilmente un poco antes del inicio del sueño, de entrar en la fase profunda. En la REM, ¿no? Es cuando entramos en ese tránsito que está entre la vigilia y el sueño. Sí. Vamos, he traído un fragmento de audio, porque este tema se ha tratado en multitud de programas de estas características, uh-huh, con cantidad de testimonios de gente, y bueno, pues los oyentes supongo que estarán acostumbrados a escuchar este tipo de manifestaciones, pero bueno, me parecía interesante poner una breve entrevista de uno de estos programas con una experiencia vívida que nos contaba o contaba un oyente en ese programa. Que me voy a dormir y bueno, estoy, eso que llaman la duermevela, me dicen que igual o que te has dormido ya o estás prácticamente a punto y de repente es como que yo estoy observando la habitación y aparece como una especie de figura de 1,60 m, más o menos, así como una persona bajita, solo se le distingue la curvatura de los hombros y de la cabeza, lo que sería el perfil, y ojos, o sea, unos ojos humanos. Pero no se le ve, todo lo demás es negro, o sea, oscuridad. Y vamos, y es verla y ya como que me sobresalto y me incorporo. Pero me incorporo que no sé si me he despertado o realmente estaba despierto. Hay veces que está más cerca o hay veces que está al fondo de la habitación. Qué miedo, ¿eh? Como decía antes, son numerosos los testimonios que se han recogido este tipo de situaciones, muchos de ellos aireados en programas de estas características, y con cantidad de investigadores de la talla de Miguel Pedrero o José Manuel García Bautista, que también ha colaborado con bastante frecuencia en La Puerta Secreta. Sí. Que han trabajado con algunos casos de personas que han tenido este tipo de experiencias, pero mucho más cercanas al tipo de experiencias violentas y de agresión espectral que el personaje de la película de la que vamos a hablar hoy. Para la gente que quiera profundizar un poquitín el tema, no hay nada más que dirigirse a los blogs de estos dos investigadores o a sus colaboraciones en programas de radio o sus publicaciones para encontrar algunas de estas referencias, ¿no? Antes de empezar a hablar del caso de Carla Moran, en realidad una mujer de unos 30 años que se llamaba Doris Bitzer, ya fallecida, vamos a escuchar otro fragmento musical de la banda sonora de la película Lente de Charles Bernstein. Aquí ya estamos en pleno suspense, ¿eh? Ya en todo el meollo. Sí. Bueno, pues el caso real de Doris Bitzer tuvo lugar a mediados de los años 70, en el verano de 1974, 22 de agosto, en Culver City, California. Y en una librería local de aquella localidad estaban unos investigadores, Kerry Gaynor y Barry Taff, que estaban hablando una disertación sobre investigación paranormal. Uh-huh. Y entonces se les acercó una mujer de unos 30 años, la tal Doris Bitzer, que vivía en una pequeña casa cercana con su hija de 6 años de edad y unos hijos ya preadolescentes, 3, y les pidió que fueran a visitar su casa, alegando que el lugar estaba embrujado, ¿no? Sí. Entonces, en una entrevista posterior con estos investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, que producían golpes en las paredes, que oían voces extrañas e incluso les aseguró que había sido brutalmente golpeada y violada por unas fuerzas invisibles que ya no podía determinar, ¿no? El caso es que en principio estos investigadores no la creyeron, puesto que hasta ese momento los casos de contacto físico, digamos, entre espíritus y humanos eran bastante inusuales. Uh-huh. Y con frecuencia pues podía ser más que nada una sensación fugaz que algo real. No creyeron mucho en lo que les decía, les contaba, y ella pues les aseguró que esos seres se les habían mostrado incluso delante de otros testigos, es decir, sus hijos. Sus hijos, sí. Y ella les mostró pues unos moretones y marcas de mordidas que tenía en el cuello, en los brazos, etcétera, ¿no? El caso es que, según contaba esta mujer, durante uno de esos ataques, el hijo del hijo mayor de ella intentó intervenir cuando la oyó gritar, y una fuerza inexplicable lo lanzó a través del cuarto, rompiéndole un brazo. Y eso es lo que ya llamó un poquitín la atención de los investigadores, que decidieron ponerse manos a la obra e investigar en serio el fenómeno. Hombre, ¿no? Tienen que investigar para detectar si es un fraude o si es ya real. Cuando fueron el primer día, ya nada más entrar, las luces empezaron a hacer las cosas típicas raras de los la fenomenología de las casas encantadas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luces que parpadean, descargas de baterías, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ya el ambiente armarios prometía. Que se abren de golpe, ollas que caen, sillas todo tipo que se de situaciones, ¿no? Golpes en las paredes. El caso es que ellos pues hicieron una primera tanda de fotografías que luego, al ser reveladas, pues salían totalmente veladas, ¿no? Salían blancas o movidas. Bueno, que salían blancas o que salían movidas puede tener una explicación. Es mal fotógrafo. ¿No? Es mal fotógrafo y punto, ¿no? El caso es que sacaron a la mujer de la casa a toda la familia y el fenómeno desapareció, se detuvo, ¿no? Sí. Con lo cual ellos ya tenían ahí un punto de partida, pensando que posiblemente esos fenómenos tipo poltergeist podían ser provocados por la mente de los adolescentes o de la gente de la familia, ¿no? Uh-huh. Estuvieron casi 10 semanas investigando. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! La mujer le seguía insistiendo con lo de los horribles encuentros que tenía con esos seres, y ya llegó a decir que se trataba de un hombre enorme que iba además acompañado de dos seres más pequeñitos, que eran los que la sujetaban a ella mientras el otro la forzaba. ¡Buah! Empezaron a montar toda la parafernalia dentro de la habitación donde ella supuestamente era atacada, y para intentar filmar lo que se producía y demás historias. Y empezaron a provocarse unos fenómenos. Todo esto está bastante bien reflejado luego en la película. Sí, por lo que estás contando es muy similar a... Sí, ¿sí? Entonces empezaron a producirse una serie de fenómenos luminosos, ¿no? Arcos de luz, y en algún momento esas formaciones y una neblina verde que empezó a formarse espesa daba la impresión de que se formaba la figura de una entidad, de un bestia, ser, ¿no? Sí. Ahí. El caso es que, según dicen los investigadores, que cuentan que sí que presenciaron el fenómeno, no pudieron dar pruebas de ello, porque el material que se filmó y que se fotografió no salió bien. Sí. Salían orbes de luz, un arco de luz flotando en el aire y tal y cual, pero no lo que ellos realmente... No podía demostrar nada, claro. Habían visto, ¿no? Es como si la grabación hubiera fallado y las imágenes que habían capturado pues tampoco quedaban demasiado claras de lo que ellos decían que habían visto, ¿no? Uh-huh. El caso es que, ante la situación, le dijeron porque al principio incluso hasta se tomó cartas en el asunto por parte de las autoridades, pensando que podría ser tres chicos en casa, uno grande, dos pequeños, con las descripciones que daba, que a lo los mejor hijos. Hubiera alguna situación un poco turbia ahí, ¿no? Respecto al tema de las violaciones y demás historias. El caso es que al final los investigadores recomendaron a la mujer que se fuera de allí, se fuera a vivir en otro sitio, y los fenómenos no desaparecieron, simplemente se trasladaron, y ella continuó siendo brutalmente agredida en el nuevo domicilio, ¿no? Uh-huh. El caso es que los investigadores, para intentar proteger un poquitín a la chica, a la que además me sometieron a sesiones hipnóticas para ver si había sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia que pudiera ocasionarle este tipo de fenomenología por el trauma sufrido, etcétera, etcétera, uh-huh. Decidieron llevársela a los laboratorios de la universidad donde ellos trabajaban para hacer la investigación en un entorno más controlado. Uh-huh. Le construyeron una sí. casa de cristal donde sí. ella estuvo viviendo, y los fenómenos estuvieron provocando y produciendo exactamente igual que en las casas normales donde ella había habitado. Uh-huh. El caso es que al final no le pudieron dar ninguna explicación de lo que le sucedía. Pasaba, claro. La mujer dejó el tema por imposible, se alejó de las investigaciones, de los intentos de ayuda que le trataban de procurar, se iba trasladando constantemente de casa. Pobre. Cuanto más lejos se iba, los fenómenos seguían repitiéndose, pero cada vez eran más dilatados en el tiempo. Y bueno, al final se le perdió un poquitín más o menos la pista, y al cabo de 2 o 3 o 4 años después de producirse todo aquello, parece ser que los fenómenos, tras ese seguimiento que tenía, desaparecieron prácticamente, y consiguió vivir con cierta y relativa tranquilidad la mujer hasta el 25 de julio del 2006, en el que falleció de cáncer. Esta mujer era separada, o sea, vivía sola, no tenía marido en casa. Sí, vivía con los niños, pero... Con los niños, y bueno, no hay en la investigación, no se reporta nada respecto a que tuviera un novio, como nos cuentan en la ficción. Es que ¿no? yo me estoy imaginando, si un día tenía una relación con un hombre, entonces que la bestia, ¿qué? Pues igual se enfadaba mucho. Pero vamos, si no se cuenta nada ahí... Pues, tú fíjate que incluso por lo de esto de tema de lo de las maldiciones de las películas de terror y demás historias, durante el rodaje, precisamente en la escena esa en la que el ente le rompe el brazo al actor, al hijo que va a intentar protegerla de ese ataque, el actor que interpretaba al hijo adolescente de Barbara Hershey, que era la actriz que interpretaba el personaje de Doris Bitter, Carla Moran, en la ficción, sufrió el mismo extraño accidente que en la realidad. También sufrió rotura de brazo, pero bueno, más avispados para promocionar la película lo utilizaron como un reclamo publicitario encima, ¿no? La maldición de la película, ¿no? Como estas leyendas que rodean pues, a otras. Lo único que parece ser que no es real respecto a lo que sucede en la historia es el final. Claro. El final. Los investigadores dicen que en ningún momento se intentó capturar a la entidad por enfriamiento con el hidro. Además, que era muy ingenioso. Laboratorio controlado. Sí, era muy ingenioso, era con nitrógeno para que se quedara ahí. Lo que hemos pasa contado es que al final. Si alguien... Es curioso que en aquella época, cuando se estaban llevando a cabo estas investigaciones en la universidad, el escritor y guionista Frank De Felita estaba también allí y se enteró de todo lo que estaba pasando y utilizó esa historia para construir el argumento de su novela El Ente, que es el que luego sirvió de base para su guión de la película. Para la película. Fran De Felita es el escritor que también tiene una historia muy conocida cinematográficamente hablando con estos temas, que es el de la reencarnación, que es la historia de Audrey Rose. Ah, sí, también la hemos visto. Sí. La novela es de 1978 y la película, El Ente estoy hablando, es de 1982. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler de la película El Ente, pero desgraciadamente no he encontrado una versión en castellano, he traído el tráiler original americano, pero bueno, con lo poco que chapurreemos de inglés, yo creo que la gente se puede hacer un poquitín idea del, aunque supongo que la mayoría habrá visto la película, y si no la recomiendo, de qué va la historia. Yo he visto, yo estoy viendo aquí español latino, vamos a escucharlo. No, pero lo de español latino es porque el archivo donde lo he descargado creo que tenía ese nombre en la extensión para buscar luego la película y descargarla en español latino o en latino neutro, como le llamen. Ya. Yeah. 20th Century Fox presents The Story of Carla Moran. The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking, the bed was shaking, and the walls were shaking, and... Like an earthquake. No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. Oh, wait a minute. Honey, I don't really understand this. You were attacked? Come here! Or you weren't? It happened. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. A team of experts will investigate her life. Why does he attack you, Carla? Not anyone else. Why is she going to such lengths to support this delusion? And they will find more than evidence. they will find the entity. Y es inquietante ese clon. Sí, bueno, pues siguiendo un poquitín con el tema de la película, el realizador fue Sidney J. Fury, un director de cine canadiense. Esta sería posiblemente su película más importante o más conocida, aunque había dirigido películas bastante interesantes como Ip Cres, con Michael Caine, una película de espías, Ladies in the Blues, El ocaso de una estrella, que era una película biográfica sobre Billie Holiday y protagonizada por Diana Ross, con 5 nominaciones a los Oscar, y sobre todo Superman 4, que fue el declive de la saga de Superman, desgraciadamente protagonizada por Christopher Reeve, que se estrenó en el 87, ¿no? La película, como ya he dicho, la protagoniza Barbara Hershey, que no recuerdo si en aquella época estaba casada todavía o era pareja sentimental de David Carradine, Kung Fu, porque ella tuvo una época un poco hippie y loca junto a Carradine, en la que ya no se llamaba Barbara Hershey, se llamaba Barbara Sigul, Gaviota, porque cambió de nombre y por ese rollito. Y el personaje del científico está interpretado por Ron Silver, un actor secundario bastante eficaz, al que yo le tengo bastante cariño y respeto, y que especialmente me gusta en sus papeles de villano, aunque no es muy pródigo y en los últimos años la verdad es que participa poco en el cine. Y siguiendo con Charles Bernstein, también era suya la banda sonora de Elm Street, como comentaba antes, que tiene también un poquitín que ver con el tema tratado hoy, porque es un cruce entre terrores nocturnos y visitas de dormitorio, que también está más o menos inspirado en la realidad. Wes Craven, que había estrenado, hacía las últimas películas habían sido La cosa del pantano y Las colinas tienen ojos, la segunda parte de uno de sus films más emblemáticos, necesitaba encontrar un argumento que fuera lo suficientemente terrorífico para darle un poquitillo de vida a su perturbadora carrera, ¿no? Y no encontraba ningún argumento que llevarse al caletre, y leyó unos artículos un artículo que se había publicado en Los Angeles Times sobre una familia que había sobrevivido en los campos de la muerte de Camboya y que consiguieron llegar de vuelta a los Estados Unidos, pero que el miembro más joven de la familia se sentía tan atormentado por toda la experiencia vivida que tenía unas pesadillas terribles mientras dormía, teniendo la terrible sensación de que había algo que le perseguía y que terminaría atrapándolo, ¿no? Por lo que el chaval se intentaba mantener despierto durante días y días para evitar caer en las garras de eso que a él creía que le acechaba durante la noche cuando fuera a dormir, ¿no? Hasta que una noche, en mitad del sueño, pues empezó a gritar, los padres acudieron corriendo a la habitación y el chaval había muerto en medio de una pesadilla, ¿no? Claro, que sería de un infarto o algo así, pero murió, pero claro, de murió. Miedo. De miedo. Y eso es lo que morir le dio de a él pie para construir las historias de bueno, que luego la maquinaria comercial de Hollywood fue extendiendo hasta la saciedad. Uf, anda, que empezó con Pesadillas Mestiz y luego hubo el pues Freddy. Creo que hasta 9 me parece que ha habido más el remake. Qué filón, ¿eh? Y en una serie de televisión. Encontraron un buen filón. Y yo tuve el placer de conocer a Robert Englund hace muchísimos años, cuando estaba en la cima de su popularidad con el personaje, que es un tío encantador y un actor fabuloso. Pues vamos a despedirnos con el audio de la soundtrack de la primera Pesadilla en Elm Street de Charles Bernstein, el compositor de la banda sonora de la película que hemos hablado hoy, El Ente. ¿Y no pondremos la cancioncita? Si quieres, puedes enganchar los dos audios, si quieres. Sí, para recordar los viejos tiempos. Muy bien. Yeah. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Esta noche abrimos la puerta secreta al universo con una historia increíble que ha dado lugar a, ¿recuerdan ustedes la película Mothman, la última profecía? Pues no sabemos si es mito, si es realidad o no, pero nos puede aclarar mucho esta noche Jorge Sánchez. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Isabel. Bueno, yo recuerdo la película, la protagonizada por Richard Gere, que parece ser que está basada en un caso real, entre comillas, ¿no? Porque esto hay que ponerlo, cogerlo con alfileres, si existe o no el famoso hombre polilla. Pues sí, la verdad es que fíjate, cuando hablamos del hombre polilla, del Mothman, como tú hacías la introducción, como se le conoce pues a nivel mundial, hablamos de un ser, evidentemente, de una entidad, origen desconocido, ¿no? Como tú matizabas, ¿no? Aunque se especuló en su día y se sigue haciendo en la actualidad sobre su origen, si pudiera ser extraterrestre, dimensional o quién sabe desde dónde, ¿no? Los oyentes seguramente Isabel se preguntarán que por qué se le bautizó con ese apelativo. Para ello pues tenemos que basarnos, como tú sabes, pues por en su apariencia, ¿no? Imaginémonos a un ser de unos 2,5 metros de estatura, con unos ojos rojos hipnóticos, así lo relataban los testigos siempre, de gran tamaño, cuerpo muy oscuro, casi negro, muy inquietante, con lo que se describió siempre también como dos especies de alas enormes, o una gran capa negra que lo envolvía, depende del testimonio que transmitiera la experiencia, de ahí lo de Mothman o polilla, es decir, un aspecto insectoide, y al parecer, basándose en las decenas de testigos, pues solo en esta localidad estadounidense, ya que este ser ha sido visto también en otras partes del mundo, en diferentes incluso épocas, luego entraremos en ello si da tiempo, emitía incluso a veces, en ocasiones, una especie de chirrido muy agudo, muy molesto, muy penetrante, muy peculiar, y así como extrañas sensaciones, pues también pues muy difíciles de explicar, según, como te decía, los tres testigos que han dado su testimonio, que tuvieron contacto, entre comillas, con él, y aquí viene lo trascendente, Isabel, una especie de mensajes, entre comillas, que fueron transmitidos a estos testigos por aquello, ¿no? Por aquello ser, fuera lo que fuera, ¿no? Estas comunicaciones, de nuevo entre comillas, pues en ocasiones eran de forma telepática, otras eran de forma verbal directamente, o a modo de imágenes en la mente de los testigos, ¿no? En sueños, en fin, un lago, etcétera, ¿no? Hablaban de un accidente, una catástrofe que tendría lugar en la localidad, concretamente, como tú me decías al principio, en esta fantástica película protagonizada por Richard Gere, en el puente Silver Bridge, en la localidad de Point Pleasant, en Virginia. Y alrededor de 1966, que es cuando comienza este ser a ser visto por diferentes testigos en esta localidad, al poquito tiempo, concretamente el 15 de diciembre de 1967, es decir, exactamente un año después, sin poderse remediar, pues tal y como había vaticinado esta entidad, por llamarla de alguna manera, 46 personas fallecerían tras el desplome de dicho puente, dejando incluso pues dos personas desaparecidas, curiosamente de las cuales pues jamás se volvió a saber nada de ellas, ¿no? El momento exacto del derrumbe, imagínate, Isabel, fue también llamativo, fue en hora punta de tráfico, imaginémonos la estampa, ¿no? El puente, parte del puente desprendido, prácticamente deshecho, entre el agua, coches que estaban medio hundiéndose. Claro, gente ahogándose, claro. Exacto, era bastante bastante peculiar porque además en esa localidad tan, tan tranquila, tan cotidiana, tan, tan repleta de normalidad, pues un acontecimiento así pues les sobrepasó incluso a los servicios de emergencia, a los servicios de policía local de la localidad americana. Y fue una desgracia que marcó, de hecho, un antes y un después. Claro. En ese pueblo tan concreto, ¿no? Es que todos se conocían y entonces la tragedia es mucho mayor. Además, se refleja muy bien en la película, ¿eh? Es bastante fiel a los hechos que ocurrieron en realidad. Lo que es la película La Última Profecía, porque transcurre también en hora punta, Richard Gere va conduciendo con el coche y de repente... Exacto. Se para el coche, ha perdido la noción del tiempo, no sabe dónde está, no sabe por qué está ahí y tiene esas apariciones de esos ojos rojos inquietantes que quizá pues es a raíz de eso como tiene la avería como tiene luego el accidente, no sé si llega a tener un accidente. Sí, de hecho Isabel, en la película, como tú me matizabas, Richard Gere interpreta a un periodista del Washington Post concretamente, que sabemos, sí, que es uno de los periódicos más populares de Estados Unidos, más reconocidos. Quien tras la trágica muerte de su esposa, por circunstancias que no vamos a desvelar para que aquellos que no hayan visto la película, sí, lo puedan hacer, que está muy bien, pero el caso, sí, es que él, por una serie de casualidades, entre comillas, pues como tú decías correctamente, pues aparece en esta localidad, sí, y sabe muy bien por qué, y al personaje Isabel, curiosamente, le ocurre lo mismo que nos ocurriría a cualquiera de nosotros, es decir, en primer lugar, una toma de contacto con el caso, es decir, desde un punto de vista escéptico, periodístico, objetivo, desde papel de, pues, de un periodista que, claro, recogía los datos de un caso, habla con las autoridades locales, entrevista con los testigos, etcétera, ¿no? Pero a medida que van sucediendo los hechos, y no ya en la película, sino en el caso real, en la realidad, sí, y conforme va, exactamente, cuando va aconteciendo la historia de primera mano, pues en un contacto directo con los testigos, como te decía, contándole las experiencias, etcétera, etcétera, de lo vivido en diferentes puntos de la localidad, pues el personaje, en este caso del film, pues va entrando, se va dando cuenta, se le van rompiendo los esquemas del concepto que él tiene de vida, de ciencia y de lo que es lo paranormal, ¿no? De hecho, los hechos reales inspiraron al libro, escrito, exacto, por John Keel, que además a raíz del libro se hizo la película, o sea que todo está basado, uh-huh, en un hecho que ocurrió realmente. Y que, sí, pero fíjate, Isabel, lo realmente interesante, y aquí es un dato que es muy llamativo, es que, fíjate, podríamos hablar de un acontecimiento local, es decir, sí, es algo que ha sucedido en ese punto concreto, que ha podido ser testigo en bastantes personas de la localidad, pero resulta que este Mothman, este hombre polilla, ha sido visto en momentos muy dispares en la historia del hombre, en diferentes sitios y en diferentes ciudades, ¿no? Como por ejemplo, tenemos indicios y testimonios en una entidad idéntica, en una entidad parecida o muy similar a la del Mothman, exactamente en Inglaterra, en la localidad de Cornwallis, entre los años 76 y 1978, y concretamente en la localidad de Maiman, sí, donde curiosamente, entre comillas de nuevo, pues se dieron multitud de casos relacionados con los no identificados, ¿no? Que es una de las hipótesis que se ha barajado dentro del fenómeno del Mothman, es decir, que cuando los testigos contaban que habían tenido ese encuentro cercano con esa entidad tan extraña, al mismo tiempo se daban en la misma localidad, en la misma zona, pues todo tipo de avistamientos en primera, segunda y tercera fase, que todos conocemos del fenómeno de los no identificados, luces extrañas de todo tipo, personas que aseguraban haberse encontrado con un aparato discoidal en ciertas zonas de la población de Point Pleasant, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto del planeta donde se le ha podido ver es en Chihuahua, en México. Fíjate de curioso, nada más y nada menos que al sur del continente americano, en marzo del 2009, concretamente, donde un joven y otros testigos pues, describieron en su momento al mismo ser, exactamente idéntico, 2.5 metros de altitud, de altura, perdona, sí, esos ojos, que era algo realmente característico, porque pudiéramos evidentemente que confundirnos, ¿no?, con cualquier otra experiencia, con cualquier otra motivación visual o lumínica, pero en este caso no, hablamos de una descripción exactamente exacta, muy concreta, y hace todo esto muy muy llamativo, ¿no? Y más en la actualidad, ya Isabel, en el 2013 concretamente, aunque ha habido otros casos más próximos en el tiempo, también se le ha visto en Santiago de Chile por diferentes testigos, ¿no? Y, como dato también curioso... Y en las Torres Gemelas también, ¿verdad? ¿Perdona? Que también en Nueva York, cuando la víspera de las Torres Gemelas. Sí, de hecho se comenta que antes del accidente de Chernóbil, nada más y nada menos, también habían testigos que aseguraban haber visto a una entidad muy alta, oscura, con una especie de ser alado, con una mirada pues nada tranquilizadora, ¿no? Merodeando por la zona. Y es curioso, ¿no? Porque fíjate que la intencionalidad de esta entidad, de este ser extraterrestre, dimensional, o no sabemos para nada la procedencia, sí, para con el hombre, era un poco de prevención, es decir, advertir a las personas del lugar, bueno, pues lo que supuestamente iba a acontecer días después, para que se intentase, supongo o presuponemos, ¿no?, que intentar evitar la catástrofe, ¿no? Si te das cuenta, incluso, también esto deriva, o podríamos derivarlo hacia el caso de los no identificados, de los famosos ovnis, los objetos no identificados, en el caso de que, desde el punto de vista de que en muchas ocasiones, incluso me voy a una muy concreta, en el 11S, fíjate lo que te digo, en el previo derrumbe de las torres, apenas unos días antes, varios testigos habían llegado a grabar en vídeo a varios objetos, bueno, pues de forma discoidal, la típica forma de disco que conocemos desde siempre, merodeando a gran altura las torres del World Trade Center. Sí. Y curiosamente, pocos días después, en un espacio muy corto de tiempo, sucedió aquella gran tragedia, ¿no? Con lo cual, también eso da pie a generar otro tipo de hipótesis, que es que estas entidades, sean quienes sean y vengan de donde vengan, parece que pueden desplazarse en el tiempo y pueden llegar a vaticinar o adelantarse cronológicamente para, bueno, pues quizás para advertirnos de estas cosas, ¿no? Para advertirnos, pero no para evitarlo, porque vamos a ver, por ejemplo, en lo del puente empezaron a ver este ser, esta polilla humana, la empezaron a ver un año antes. Entonces, claro, el de poco sirve, quiero decir yo, si aparece y no sabemos ni cuándo va a pasar ni dónde, no se puede evitar. Entonces eso es lo impotente, claro, lo que te hace sentirte impotente, de todas maneras, ¿no? Claro, de todas maneras, fíjate, Isabel, que desde ese contexto, fíjate que es extremadamente difícil, cuando uno tiene una experiencia de este tipo, no es que le demos la razón rotundamente a los testigos, es un poco la otra parte escéptica, ¿no? Simplemente mediar, ¿no? Y tener un punto de vista objetivo, estar en la cresta del ola, como se suele decir, ¿no? Y en un lado ni del otro, a mí mi criterio me dice que es muy difícil, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de experiencias, transmitir a las autoridades que uno tiene una experiencia de esta característica, claro, que se le ha advertido de que tal edificio o cual localidad va a explotar en mil pedazos, y porque esto se le ha sido transmitido telepáticamente por la entidad extraterrestre, lo más seguro es que esta persona acabe en una colchada sí, o con medicación, ¿entiendes? Sí, no, entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, cuanto menos es una prueba, entre comillas, de que hay una intencionalidad, y de que esa intencionalidad viene de una inteligencia, de un comportamiento que ya de por sí transmite un comportamiento inteligente, y bueno, y queda ahí un poco la duda, ¿no? Hombre, pues claro, es como una historia muy muy fantástica. No sabemos si, claro, como no hemos sido testigos, esto si no lo ves, lo pones como muy en entredicho. Y sobre todo a mí lo que me fastidia es eso, que si ves un hombre polilla, un bicho, como lo queramos llamar, que no sepamos al verlo qué es lo que va a pasar y dónde, porque vamos, si telepáticamente te lo comunican bien, pero si con verlo tú dices algo gordo va a pasar pronto, pero cuándo y dónde, no se puede evitar, pues chico, no se ve de nada, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate, podemos hablar incluso de Gran Nostradamus, que entonces también se le en parte de la historia lo tachó de un perturbado mental, cuando en realidad, fíjate, prácticamente casi en un 90% de las predicciones, sí, o de los vaticinios que hizo se llegaban a cumplir casi en su totalidad. Pues digo que yo creo que muchas veces el quizás es más un castigo que un don. Es decir, el tener ese tipo de experiencia muchas veces llega a estigmatizar a la persona, ¿no? De por vida, de hecho. Claro. Hay personas que, como sabéis, hemos hablado en otros programas, bueno, pues han llegado a estar en un porcentaje muy alto de exclusión social en cuanto a incomprensión por parte de las personas que tenían a su alrededor, conocidos, allegados o no. Es decir, es muy difícil, ¿no? tratar esto y tratarlo de una manera pues medianamente seria y medianamente objetiva, ¿no? De todas maneras, fíjate, y con esto termino, Isabel, como sabes, pues desde la más remota antigüedad, estas otras realidades, entre comillas, llamémoslo como queramos, pues qué duda cabe que han convivido con nosotros hasta el día de hoy, ¿no? En ocasiones pues los hemos llamado entidades extraterrestres, en otras interdimensionales, fantasmas, espíritus, ángeles, y sí, todo tipo de calificativos, ¿no? Pero yo creo que en definitiva, una vez más, el número de testigos, como te decía, el caso recogidos a lo largo y ancho del globo, del planeta, es sobrecogedor, ¿no? Personas que, cabe recalcar de nuevo, como bien sabes que lo hago siempre, Isabel, no padecían trastorno mental alguno, ni estaban condicionados por ciencia ficción o literalidad alguna, absolutamente sanas, personas que inclusive no creían en este tipo de cosas. Sé que es muy reiterativo, pero me parece que es muy importante volver a recalcarlo, hasta que se toparon con estas cosas. Sí, que tienen credibilidad, que no es, no es un iluminado, ¿no? Final, que dice plana muchas veces. Claro, es que al final es el propio fenómeno trasciende la personalidad del individuo, ¿no? Al final te trastoca y quizás, como dice el dicho, ¿no? Uno no cree en estas cosas hasta que se encuentra de bruces con ello, ¿no? Claro, es que, y además en sitios tan dispares y que todos coincidan con esos ojos rojos tan intensos y que te hipnotizan, pero claro, ¿cómo te van a creer? Es que también ponte el lugar de la policía o de... que yo he visto ahí un hombre polilla de 2 metros con unos ojos rojos que me han hipnotizado y que lleva unas alas enormes y que sé que va a pasar algo gordo. Es complicado, pues vale. Es complicado, pero yo creo que me quedaría, Isabel, es con los detalles interesantes, ¿no? Es decir, de como tú decías, la coincidencia en la descripción del ser de personas totalmente dispares, ¿no? En el tiempo y geográficamente hablando, ¿no? Personas, como vuelvo a repetir otra vez, que no creían nada en absoluto de esto y que incluso, fíjate, voy más allá, pensaban que todo esto era fruto de las charlas del día, del folclore, de las leyendas locales, y que para nada pensaban que era una realidad o que pudiera ser, nada más lejos de su imaginación, formar parte de la realidad que ellos entienden como realidad, que es nuestro día a día, tal y conforme nosotros lo comprendemos, ¿no? Sí, sí, a mí me cuesta creerlo, pero si me lo encontrara, pues claro, tendría que... Claro, evidentemente sucede eso exactamente, ¿no? Claro. Es que es muy difícil, parece que es una cosa muy reactiva explicarlo, pero te puedo asegurar que en esa investigación de campo que bueno, que todos los que estamos en el mundo del misterio realizamos cuando queremos cubrir un caso o investigar algo que ha acontecido en nuestra geografía, sucede esto mismo, es decir, el primer sorprendido uno, porque evidentemente claro, es difícil ya de por sí, fíjate que de qué tontería o que podría parecernos tan pobre el caso de que el hecho de que la persona no quiera contarlo, es decir, las personas que realmente han tenido algo de estas características en sus vidas se enfrentan incluso a sí mismos. No calla. Y lo primero que se suele experimentar es dudar del propio raciocinio de uno mismo, decir, bueno, que me he vuelto loco, que ha pasado claro, a mí, ¿no? Pero bueno, uno sabe lo que ha vivido y sabe lo que ha visto, sabe que mejor que uno no se puede conocer nadie. Y esto es lo que a mí realmente a nivel personal me llama más la atención, ¿no? No sé si más es importante el fenómeno en sí, que lo que el modo en que trascienda la persona, ¿no? Y cómo cambia, cómo varía el punto de vista de muchísimos aspectos de la vida de esa persona, ¿no? No, desde luego un tema muy interesante y que bueno, que siempre es un placer relatarlo. Además, en otras temporadas de La Puerta Secreta tratamos precisamente la película, la profecía, y hablamos un poquito del caso en el que se inspiró la película, y en fin. Pues bueno, que la película además la recomendamos, que la vean, que está sí, muy bien. Sí, absolutamente. Bueno, además, Jorge... Es muy fiel al caso. Pues que duermas profundamente y nada de ver hombrecillos extraños de ojos rojos, ¿eh? Que tengas dulces sueños. Y la semana que viene te esperamos aquí en La Puerta Secreta. Cuídate. Igualmente. Hasta luego. Feliz semana. ¿Qué sabemos de la exopolítica o de los exoplanetas? ¿Cómo afectaría el existencialismo humano la confirmación de vida inteligente en otros rincones del universo? Abducción, avistamientos, casuística, testimonios, reflexiones. Documento OVNI, una historia de evolución, por Jorge Sánchez. Una visión trascendental y social sobre nuestra especie y el fenómeno OVNI. Documento OVNI, una historia de evolución, por Jorge Sánchez. próximamente a la venta en formato físico y digital. Con prólogo de Vicente Fuentes. Más información en www.edicionesoblicuas.com. Radio 4G. Radio 4G. La radio con alma. Abrimos la puerta secreta del misterio de la mano de Nuria Mejías, que ya la tuvimos en una ocasión hace poquito aquí en la puerta secreta. Buenas noches, Nuria. Ay, espérate un segundito. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Ahora sí, es que lo teníamos cerrado el micrófono. Bueno, Nuria es directora y presentadora del programa Canal del Misterio, sí, que se emite los jueves, ¿no? Sí. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, uh-huh, en la página vuestra, que es canaldelmisterio.com. Uh-huh. Muy bien. Pues ella es una experta en temas esotéricos, en temas así misteriosos. Y hoy habíamos planteado hablar de la Ouija y la bibliomancia. Que la Ouija, yo creo que la mayoría de la gente, todo el mundo sabe lo que es la Ouija, pero son dos cosas que están muy relacionadas. Sí. Y creo que lo mejor sería partir de definir cada una de las cosas, qué diferencias hay entre unas y otras. Pues, a ver, realmente la bibliomancia lo que es una mancia, como su propia palabra lo dice, que sirve para, de alguna forma, obtener algún tipo de respuesta a alguna pregunta concreta que nosotros pues queramos saber, ¿no? Uh-huh. Fíjate, esta mancia viene desde el Imperio Romano. Fueron los primeros que ya utilizaban este tipo de mancia. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Y por eso, perdonad, pero tengo la voz un poco cascada. No te preocupes. Creo que estamos, ya somos dos. O tres, porque yo estoy constipada también. De vez en cuando tengo que cerrar mi micro para toser. Entonces, consiste en algo muy sencillo, como os comentaba. Por eso es tan fácil de hacer y tantísima gente lo utiliza y lo ha utilizado a lo largo de tantísimos años. Que es el tener un libro en, uh-huh, casa, un libro cerca. Entonces, tú coges el libro, lo coges con las dos manos, te concentras en una pregunta y abres al azar el libro. Dentro de las dos páginas que salen del libro, pues tú eliges al azar también, sin mirar, un texto. ¿Sin mirar? Y eso, sí, y eso sería la respuesta a la pregunta que tú has planteado. O sea, en total tres veces tienes que abrir el libro, ¿no? No. Una para la palabra y otras dos para... No, no. Al principio esto se hacía solamente de una. O sea, tú abrías una vez el libro y ahí el primer párrafo que te encontrabas era lo que te leías y era la respuesta. Ahora hay otras versiones dentro de lo que es este tipo de consulta y una de ellas es la que tú comentabas, Isabel, que es el abrir tres veces el libro y escoger cada vez que se abre una palabra al azar también. Entonces, con la unión de esas tres palabras es con lo que tú obtendrías la respuesta. Qué cosa más curiosa, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo he de decir que esto, mira, además creo que esto es mucho más benigno, Miguel Ángel, no te asustes, porque yo he propuesto en alguna ocasión en el programa hacer una sesión de Ouija. No, Miguel Ángel dice que ni hablar, sí, no hay forma, hay algún oyente que se me ha ofrecido a venir. Y, que vengan. Pero que él se va. Entonces, bueno, yo me he ofrecido de conejillo de indias de todo, porque a mí me han hecho regresión, me han llegado a clavar una aguja por hipnosis, sí, que Miguel Ángel, que hay fotos que la atestiguan, porque claro, en radio tú puedes decir que te han clavado la aguja, pero claro, la foto lo demuestra. Claro. Y yo, vamos, ni me enteré. Y yo esto quiero que... Que lo probemos. Yo quiero probarlo, ¿eh? Claro. Miguel Ángel, ¿tú te atreves a probarlo o no? Esto es hombre, más atreverme benigno, como atreverme, ¿no? Sí que es cierto. Lo que pasa es que yo lo que quería es comentarle a Nuria que posiblemente cuando empezó en la época romana, a lo mejor los primeros que, más que el vulgo, que no tenían ese material literario a mano, posiblemente serían las clases nobles, los emperadores y los demás, los que utilizarán esta mancia para averiguar sus designios como futuro, cualquier otra claro. mancia de las que hubieran a esa época, como las entrañas de los animales y sí, demás sí. historias. De hecho, recurrían a escritos. Claro, no habían libros como tal. Uh-huh. Eran escritos como, por ejemplo, la Eneida, por ejemplo. Entonces utilizaban ese tipo de escritos para obtener las respuestas. Que eso fue luego cuando cobró más auge, fue después de revitalizarse, digamos, la técnica en la Edad Media. Claro. Y donde pasaría posiblemente a usarse la Biblia como uno de los textos más recurrentes. Más usados, sí, sí, sí. Para de ahí, además, aparte de que Biblos pueda venir de eso, pues la confusión del término también hacía pensar en la Biblia, pero que realmente se usaba yeah. la Biblia como uno de esos. Ahí lo que se plantean son dos cuestiones, ¿no? Que posiblemente, y quizá la más importante sea que el hecho de que la interpretación la hagas tú a posteriori, la vas a ajustar a la pregunta. O sea, que siempre te va a encajar lo que tú veas en eso que hayas seleccionado al azar en el texto con la pregunta que tú planteas. Totalmente con de acuerdo. Con lo cual yo creo que a lo mejor es más un pasatiempo que una adivinación en concreto, en el sentido de lo rigurosa que yo pueda es que más creía o menos que ser, ¿no? Aparte de cualquier adivinación puede yo creía ser que lo interpretaba que lo interpretaba una persona experta. Es decir, que yo, por ejemplo, tú me hacías una bibliomancia, yo elegía la palabra y tú interpretabas eso, porque no, eso es una versión tendrías que moderna saber, tendrías que saber de eso saber es una versión moderna que ha salido ahora. Que uh-huh. utilizan pues dos personas, ¿no? Hay uno que hace como de medium, que es el que realiza la consulta a través del libro, claro. y la otra persona que es el consultante. Uh-huh. Pero no, o sea, realmente cómo se hace esto es uno mismo con un libro en su casa tranquilamente y abriendo al azar. Normalmente lo que decía Miguel Ángel normalmente se utilizaba siempre lo que es la Biblia. Porque también era el libro que yo creo que casi todos teníamos, porque claro, a ver, en casa, el catolicismo es lo que reina en España. Hogar, sí. Claro, todo el mundo tenía. Entonces, pues, y la verdad es que yo he tenido resultados bastante asombrosos, ¿eh? Sí, porque es que claro, tienes razón, Miguel Ángel, al contestarte tú puedes ir por los derroteros que te interesan, ¿no? Porque eres completamente subjetiva. Totalmente. Entonces, ahí... Hombre, yo por no romper la seriedad del tema, Nuria lo sabe hace un ratito. Ahora mismo. Curiosidad, yo me he preguntado mentalmente quién era el causante de todos mis males, quién me ha puesto la pierna encima y ha abierto el libro que trae así a voleo, he señalado una palabra y me salía Mariano, o sea que, vamos, la explicación está clara, la respuesta a todos mis males tiene nombre. Y ha acertado además, ¿no? Bueno, sí, doy fe. Pues luego tengo que hacer yo la prueba. Sí, sí, la verdad es que ese... Es lo que decís vosotros, al hacerlo uno mismo, pues claro, es una respuesta muy subjetiva, pero es igual que, por ejemplo, hacerse el tarot. Yo, por mucho que practique el tarot, no me lo puedo hacer a mí misma. ¿Por qué no? Porque no soy objetiva. Claro. Porque obviamente, pero ni a mí ni a personas que me importan realmente. Porque obviamente yo no me siento. Pero si las conoces mucho, ¿no? Claro, porque ya. Hay un vínculo afectivo, emocional, que no. No me va a dejar, vamos, yo no quiero ver que le va a pasar algo malo a una amiga mía, por ejemplo, o a mi madre, o a un hijo, o sea, eso está claro, ¿no? Entonces siempre este tipo de cosas es mejor hacerlo pues a gente extraña, gente que no conoces de nada. Y actualmente, ¿cómo se eligen los libros? ¿Qué criterio se utiliza? Libro al azar. Da igual. Cualquier libro. Da igual. Sí, yo pienso que, desde luego, si te tiene que llegar un mensaje, te llega de cualquier forma. De cualquiera. Es más, muchas veces no hace falta ni el libro. A veces estás pensando en algo y de la manera más casual, entre comillas, te llega una respuesta, bien porque ves, no sé, un letrero de un camión que pasa, por ejemplo, estando tú conduciendo. La película Destino Final, ¿eh? No, pero de todas maneras lo que dice ella tiene su lógica y su sentido. Sí, muchas no. técnicas psicológicas utilizan los juegos de palabras, ¿no? El terapeuta te da una palabra y tú tienes que darle otra palabra que creas que va asociada a eso y el terapeuta interpreta las palabras que tú vas dando con los problemas o los traumas que puedas tener asociados Claro, claro. Y aparte de todo esto, yo sí que creo que a nivel espiritual, de alguna forma, nos llegan mensajes del otro lado, pero de muy diferentes formas. De muy diferentes formas. Te has comentado que a veces has descubierto unas respuestas alucinantes. Cuéntanos algún caso que te haya llamado la atención. Pues ahora mismo así os puedo contar una experiencia, por ¿Alguien ejemplo. Alguien que preguntó quién era el mal de sus problemas y contestó Mariano, ¿no? De todas maneras, yo pienso que lo de la lo de la elección del libro, yo creo que también es importante. Aparte de que según digamos las reglas del juego no haga falta que haya ningún tipo de vínculo, yo pienso que a lo mejor si seleccionas un libro con el que tengas cierta afinidad o un libro que especialmente te gusta mucho o que te ha acompañado en momentos determinados y tal y cual, a lo mejor ese vínculo afectivo o emocional que tienes con ese texto también puede ayudarte, con lo cual a lo mejor también sería un tema inconsciente de tu mente el que selecciona, a pesar de que creas que es al azar, al conocer ya el texto, las palabras que tú crees que te van a ayudar a encontrar esa respuesta que estás buscando, ¿no? Esto es como ojo, todo, también, cuanto más azúcar, más dulce, ¿vale? Lo que pasa es que yo no soy de este tipo de personas de volcarme en uno y ya está. Yo soy de las que el primero que tengo a mano lo cojo y ya está, ¿sabes? Al azar, totalmente. Uh-huh. Yo cuando estaba investigando un poco sobre la bibliomancia esta, resulta que tenía un libro en mi despacho que es el de Elena Merino, En la piel del asesino. Digo, este libro no me sirve porque cada dos por tres me va a salir sangre, crimen, tal, y a lo mejor puede dar a pensar a que, yo qué sé, o voy a matar yo o me van a matar, ¿no? Entonces, claro, yo digo, habrá que elegir algún un libro que sea, no sé, como más neutral, menos... No creas, yo, lo que te decía, yo creo que si te tiene que llegar ese mensaje, te llega exactamente igual. Aunque sea, como decía Miguel Ángel, y de una forma inconsciente tú traduces esas palabras para que te lleguen y te sirvan, de alguna manera tu sabiduría interior es lo que hace eso y probablemente te haga... seas capaz de llegar a una respuesta mucho más sabia que utilizando directamente solamente el consciente. De esta forma estamos, de alguna forma, utilizando el inconsciente. ¿Y tú crees que cuando se ha utilizado, por ejemplo, en tu caso, bueno, dices que no te gusta a ti misma echarte el tarot ni cosas por el estilo, pero... No, no es que no me guste, es que no es útil porque no veo lo que tengo que ver. Tú lo has utilizado para ti misma, lo del libro. Sí. ¿Y te ha ayudado realmente? O sea, ¿tenía razón el libro? ¿Te ha respondido? Pues, a ver, esto es como todo. Esto no es una ciencia, no funciona al 100%, pero en gran mayoría de veces sí. He recibido un mensaje, por lo menos, pues, que me ha resultado, no sé, me ha ayudado. Y con eso a mí, desde luego, me ha bastado. ¿Y qué diferencias podríamos señalar más importantes entre lo que es la bibliomancia con la Ouija? Diferencias muchas, porque lo que es la Ouija es un medio pues mucho más directo, con otro tipo de entidades, espíritus, energías, como le quieras llamar, y es mucho más completo. Aquí, obviamente, solamente están pues las palabras que hay en el libro. Y cuando tú abres el libro, pues las palabras que hay en esas páginas. Y dentro de esas páginas, la que tú eliges. Solamente están esas palabras. Sin embargo, en la Ouija tenemos todo el abecedario. O sea, los del otro lado pueden formar las palabras que quieran. Sí, yo creo que básicamente de lo que se trata es que la bibliomancia, como tú muy bien has descrito, es una mancia, es una técnica de adivinación. Y la Ouija es una técnica de comunicación. O sea, es como si un caso fuera un diálogo que tú mantienes con una entidad sobrenatural, tenga el origen que tenga, y una bibliomancia o una mancia a secas es un monólogo en este sentido. Yo había leído por ahí que la Ouija, el problema que tiene es que puedes atraer, que normalmente se atraen a entidades malignas, y en el tema del libro, de la bibliomancia, pues se realiza con entidades muy limitado y que normalmente no hacen daño, no pretenden, sino todo lo contrario. Bueno, ahí ya topamos con el tabú de la Ouija y de lo que piensa mucha gente. Yo practico la Ouija desde hace unos 20 años. ¿Cuándo? Más o menos. ¿Dónde? Para que vaya yo. Luego me pasan las señas. Ya hablaremos, sí. Me pasan las señas. Por la taquilla. Oye, es que yo desde que era pequeña no lo hago. Hace 20 o 30 años que no lo hago y me apetece. Claro. Pues, como os decía, yo jamás he tenido una mala experiencia con la Ouija. ¿No? Jamás. Jamás. Díselo a Miguel Ángel, para que se quede tranquilo. No, yo tampoco he tenido malas experiencias. He tenido experiencias que no me han gustado, simplemente. Claro, yo tengo claro que la sesión de Ouija va de una forma o de otra, dependiendo mucho de cómo se vibre, sobre todo la persona que está manejando la sesión. ¿Mm? Uh-huh. Si... tienes una evolución espiritual o te has preparado espiritualmente para eso, vibras en un alto nivel y van a acudir de alguna forma seres de alto nivel. Si vibras en un bajo nivel o simplemente lo haces pues por jugar, por bromear incluso, pues estás atrayendo de alguna forma ese tipo de seres que vibran pues un poquito más bajo, en el bajo astral, que se puede decir. Más los infiernos, los demonios, los malos. Bueno, hay gente que le dice demonios, infiernos, seres de bajo astral, sí. Uh-huh. ¿Y tanto en una como otra tienes que creer o lo puede practicar todo el mundo? La Ouija lo puede practicar todo el mundo, claro, y la bibliomancia también. Pero, por ejemplo, en la Ouija sí que, bueno, por lo menos lo que ves en las películas, ¿no? Que cuando hay alguien que es como una persona negativa que lo rechaza porque no cree y no quiere hacerlo y tal, pues el espíritu, digamos que como si se enfadara y como que no quiere, sí. No quiere aparecer, ¿no? O... Sí, a veces sí, a veces ocurre esto, pero no porque no crea, sino porque directamente esta persona es incrédulo o está totalmente cerrado. Entonces, energéticamente está cerrado y no deja fluir la energía para que la sesión se dé como se tiene que dar. Entonces, obviamente es un obstáculo, esta persona tiene que ir fuera. Uh-huh. ¿Y no puede ser que en muchos casos sea tema de sugestión, de que el vaso se mueve? Pues bueno, el vaso. Yo lo que hacía en mi el casa testigo, era. Sí, máster. Yo hacía, master, lo hacía con el vaso, pero que nos sugestionamos. Bueno, yo lo hago que... con el vaso, ¿eh? Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Pues ya te digo, luego quedamos. De la vieja escuela. Luego quedamos para la próxima. De todas maneras, científicamente, investigadores como nuestro amigo Pedro Amorós han llevado a cabo experiencias con lo que ellos llaman la Ouija ciega. En la cual los que participan en la sesión no ven las letras, con lo cual la comunicación, aunque sea posiblemente igual de fluida, es totalmente ininteligible, porque sí, no tiene sentido lo que el vaso o el máster va deletreando. Claro. Lo cual yo creo que también es una prueba científica bastante importante respecto a la fiabilidad del fenómeno como algo extranormal y que no sea debido a la intervención del ser humano. Efectivamente, sí. Claro, la cuestión es que no sabemos cómo funciona esto, porque, no sé, a lo mejor, por ejemplo, a mí me vendan los ojos y yo no sé dónde están las letras, y con la Ouija soy incapaz de formar una palabra legible, coherente, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? ¿Porque directamente no estoy conectada con otro espíritu o porque a lo mejor hago de medium, a mí me llega inconscientemente ese mensaje y no lo puedo trasladar al no ver las letras? Claro, eso ahí sí, está eso la sí duda. Que es cierto. ¿Mm? Sí, entonces, efectivamente. Claro, ahí con estas cosas pasan estas cosas, ¿no? Que no, sí. No hay prueba científica, no hay demostración científica, con lo cual pues siempre ahí nos podemos perder. Pues yo quiero hacer una pruebecita, ¿eh? Uh-huh. Vamos a Oye, pero te digo que incluso científicos tan prestigiosos como el mismísimo Oliver Sacks han utilizado en terapias el tema de la comunicación a través de la Ouija con pacientes de estos muy retraídos mentalmente para poder ahondar en los traumas más profundos que tuvieran tener, a ver si a través de esa forma de comunicación puede salir qué es lo que les aqueja y tal. O sea que tiene sus beneficios también, a pesar de todo lo negativo que pueda traer el fenómeno o la práctica de lo que siempre se ha llamado malamente juego, ¿no? Porque de hecho empezó uh-huh. como un juego de mesa que incluso todavía se comercializa por parte de la casa Hasbro desde hace, bueno, muchísimos años, ¿no? Estas navidades pasadas en Estados Unidos ha sido uno de los juguetes más vendidos. Hubo una época en la que se paró un poquito. Porque ha salido la película Ouija. O sea, que salió hace poco uh-huh. también. Sí, sí, sí. Así que con eso yo creo que sí que hay que tener mucho cuidado, porque además lo vendían como juego y los padres lo compraban para sus niños, cosa que, vamos, yo alucino. De hecho, es el detonante de la historia del exorcista, ¿no? En la película, claro. Empieza ya a jugar por el tablero sí. blanco contra en su casa. Sí, sí, pero, a ver, tampoco hay que ser hipócritas. Está bien advertir a la gente que con estas cosas, obviamente, no se juega y se tiene que tener cuidado y... Y, por supuesto, si se puede hacer con alguien preparado, pues muchísimo mejor. Pero no hay que ser hipócrita, como os decía. De adolescentes, ¿quién no ha jugado con la Ouija? Yo creo que todos. Desde luego. Y a los adolescentes hay que decirles pues que no lo hagan, pero que si en algún momento les pica demasiado la curiosidad y lo hacen, que lo intenten hacer, por supuesto, con seriedad y con alguien que por lo menos domine un poco el tema. Yo recuerdo una vez que lo hacía en casa de pequeñita y que llevábamos ya toda la tarde haciendo mis amigas y yo espiritismo, que ya es que se movía todo ahí, se movían las sillas, las mesas, todo. Y luego además se fueron y yo me quedaba sola y era un chalé y era de noche. ¿Y te vas a quedar aquí sola? Pues sí, pues chica, pues sí, sí. Y ya cuando se fueron parece ya que la cosa se calmó, pero había un momento que se movía todo. Sí, sí, sí. Y mira que nos ha atraído eso siempre, ¿eh? Siempre nos ha gustado. Sí, la verdad es que el lado oculto de las cosas llama mucho la atención al ser humano. Aunque lo pongas muy entrecomillado y muy en entredicho, ¿no? Y que digas, bueno, esto aquí que hay, de verdad, nosotras mismas lo estamos moviendo sin darnos cuenta. Claro, después, no quiere decir que se haga conscientemente. Claro, sino... después cada uno tiene su cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como dicen. Yo, por ejemplo, a la hora de hacer una sesión, yo siempre contacto primero con el mismo ser. Este ser me da una especie de clave que tenemos en común y él es el que hace de alguna forma como de filtro para las otras entidades que puedan entrar en la sesión. Bueno, que haya hasta aplicaciones informáticas ahora también tableros para que tú mismo sí, puedas sí. Utilizarlo en tu ordenador, en tu sí. tablet o en tu iPad e intentar hacer preguntas y buscar respuestas, ¿eh? Sí, sí, sí, ya lo creo. Bueno, pues yo lo que te digo, yo quiero probarlo. A ver, cuéntame. Cojo este libro y tengo primero, que abrirlo sin mirar. ¿Qué libro es el que nos has traído? Eso, Nuria. ¿Qué libro nos has traído? Pues os he traído el último libro publicado por J.J. Benítez, Pactos y Señales. Que tiene mucho que ver precisamente con el tema tratado. Señales, ¿no? Señales. Claro, claro. Sí, de hecho, bueno, pues el jueves pasado lo tuvimos en el programa entrevistándolo. Entonces yo cojo y lo abro por donde quiera sin mirar y marco con el dedo una palabra, ¿no? Sí. Vale, pues venga. Pero primero concéntrate y pregunta. Ah, es verdad. ¿Eh? Espérate, que piensa, a ver. Uy, yo ya lo tengo. Puedo preguntar lo que quiera, lo ¿no? Lo que tú quieras. Ya está. Aunque la respuesta es muy fácil. Hola. ¿Esto qué es? Esto no vale porque es una foto. Bueno, a ver qué tienes debajo. Ah, bueno. Recuerdo que le ofrecí una rosa roja. Una rosa roja, o sea... Y me di cuenta de que no había hecho el pacto con él. Ya se sabe, en casa del herrero, cuchillo de palo. No sé yo, esto... Claro, ahí depende... ¿De qué pregunta hayas hecho? Claro, nosotros no sabemos, qué has preguntado. Luego lo cuento. No sé yo. Pero vamos por lo... No estoy muy convencida. Vamos a hacerlo otra vez. Si has preguntado cómo va a seguir el programa, lo de Casa del Herrero Cuchillo de Palo, yo creo que se la copla con respuesta. No, pero no iba por ahí. Iba por algo más material. Pues la respuesta está clara. Mariano. Mariano. Yo te iba a preguntar una cosa. Si por ejemplo se hace entre dos personas, ¿tú no puedes saber la pregunta? ¿Tiene que ser la pregunta mental? La pregunta normalmente se hace en voz alta. Ah, vale. pero bueno. Entonces, a lo mejor no ha funcionado por eso, vuelve a repetir. Pero entonces no hago esa pregunta. Repite. ¿Qué quieres, una subida de sueldo? Bueno, a ver, vamos a preguntar. No, vamos, no. Voy vas a preguntar, voy a preguntar por el futuro de mi emisora, de mi delegación. Yo sé que Radio 4G a nivel nacional va, vamos, está arrasando ya. Pero bueno, ¿sí? Por el futuro inmediato de la delegación que llevo yo. A ver. Vale. ¿Vale? Y ahora cojo otra esto y me voy aquí, por ejemplo. Allí ahora me voy en blanco. ¿Tiene... Esto no vale. Aquí no hay nada. La verdad es que yo no insistiría. Has intentado hacer la misma pregunta dos veces y pones la mano en un trozo de la página donde hay donde no hay texto. Sí. Yo creo que la respuesta está clara, ¿eh? El camino voy está a, por voy hacer. Voy a abrirlo yo, ¿vale? Vale, a venga. A ver qué sale. Con tu pregunta. Vale, ¿vale? Eso, venga. ¿Cuál va a ser el futuro de la emisora, de la delegación de aquí, esta? Sí. Vale. Un dato importante a consignar es que cuando se produjo este hecho extraordinario, la anciana llevaba 14 años sin vista. El oftalmólogo que la había tratado, don Pedro Vélez, de San Fernando, Cádiz, siempre manifestó que la ceguera de la anciana por la grave enfermedad padecida, un glaucoma, era total y que jamás podría recuperar la visión. ¿Esto quiere decir? Yo esto le veo un significado simbólico. Sí. La ceguera. La horroroso. Ceguera, la ceguera, la ceguera. No quieres pues yo creo verlo. Si no lo voy a recuperar. No puedes verlo. No puedes verlo o no quieres verlo. Yo creo que correcto. Ahí está. Pues yo lo interpreto mal como que no tiene solución. No, quítate esa negatividad. No, no. Hay que ser positivos. Voy a darle la nota de humor, ¿vale? Vale. Yo, venga, yo voy a tratar de preguntar si me van a subir el sueldo este año, ¿vale? Mariano, otra vez. Está clarísimo, ¿eh? Y luego debajo me sale en un pie de foto sardinas. O sea que voy a estar comiendo latas de sardinas durante... Lo tengo muy, muy crudo, ¿eh? Un poquito más. Son baratas las sardinas. Hombre, de cualquier manera, independientemente de la seriedad con la que nos podamos tomar el tema o no, uh-huh. Yo creo que si te quieres pasar un rato divertido y lo tomas desde sí, esta sí, perspectiva voy. Como me claro, lo he tomado yo claro. Y vas haciendo este tipo de interpretaciones un tanto jocosas, pues igual puedes pasar la tarde tranquilamente. No, ya lo creo, ya lo creo. Con una tertulia y con los amigos, ¡hala, venga! Claro. Sesión de libro. Yo creo que lo que pasa es que con el tiempo este tipo de actitud o de práctica se ha trivializado. Porque en principio, como estaba muy asociado con la connotación, llamémosle supersticiosa, asociada uh-huh. a la religión, sí, como, a la espiritualidad, como, a la espiritualidad uh-huh. utilizando el texto sagrado como talismán o amuleto, dado que la palabra de Dios era importante, era sagrada y tenía uh-huh. un sentido vital y espiritual totalmente trascendente, al utilizar el texto sagrado, claro, la palabra de Dios diferente. Escrita, entonces cuanto menos no iba a tener tanto sentido en la búsqueda de tus respuestas el utilizar la Biblia para buscar una solución o una respuesta a tus problemas, no solución, por la solución la tienes que dar tú mismo, sí, sino sí, pero intentar que claves. Te sirva posiblemente de guía. De guía, correcto, esa sería la palabra. De todas de maneras, otro día tienes que traerte un libro en el que no haya espacios, ni fotos, ni nada, solo texto. Solo texto. Claro. Por eso quizás tan bueno la Biblia. Claro. Era todo palabras. Pero la Biblia antigua, ¿eh? Claro, no, claro. No la de Salvat, la de Toya Salvat, que lleva muchos cuadros y cosas de esas. Lo mismo le puede pasar igual, ¿eh? No, no, hablo de la Biblia de toda la vida. Meter el dedo en medio de una teta rubensiana y dice, ¿esto qué es? Bueno, pues Nuria, sin duda ha sido una experiencia por lo menos divertidísima este tema. Y además me has dado ideas, oye. Uh-huh. Cuando quieres pasar una tarde así que estás con las amigas en casa, oye, ¿por qué no hacemos una sesión de bibliomancia? Pero no utilicéis 50 sombras de Grey, ¿eh? No, no, no. Y sobre todo que no tenga nada de fotos y que no tenga espacios en blanco. Que sea todo texto, porque si no nos podemos volver locos. Nuria Mejías, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros. Y encantada. Otro día te invitamos siempre a que vuelvas y nos cuentes más cosas. Cuídate. Perfecto. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Y no dejen de escuchar Canal del Misterio los jueves a las 12 de la noche. Exacto. Y El Despertar del Cementerio. Los viernes a las 12. Adiós. Fue todo por esta semana aquí en La Puerta Secreta y simplemente desearos que paséis una buena semana y que, si os apetece, os espero la próxima semana, el domingo, aquí a las 10 de la noche en La Puerta Secreta. Saludos de Isabel Oden. Cuidaros. Adiós.